Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 2 de mayo del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Ay, qué rica música. Está buenísimo, que nos ha propuesto nuestro productor. Nos transportó a los años 50 del siglo pasado. Una leyenda de Lynn Ray. Pues de aquella época de Elvis Presley, hasta suena un poco parecido. Pero pues muy, muy buena rola. Padrísima. Muy buena rola para esta tarde de mucho viento en la Ciudad de México. Pues Tania, el martes pasado Juan Guaidó falló en su segundo intento por derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A poco más de 3 meses de su autoproclamación como presidente encargado de Venezuela, tras fracasar con movilizaciones que incluyeron el intento por ingresar por la fuerza con ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos desde Colombia y una gira por las naciones sudamericanas gobernadas por la derecha, Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, junto con un reducido grupo de militares, tomó el martes pasado una autopista de la capital venezolana Caracas para llamar a derrocar al gobernante Nicolás Maduro. La cronología de los hechos. En la madrugada, Guaidó divulgó en redes sociales un video en el que dice fue grabado por la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocida como La Carlota, de la que los insurrectos robaron 8 tanquetas, y anunció el inicio de la fase final de la Operación Libertad. A las 6:50 de la mañana, Guaidó salió de la calle cerca de La Carlota con un pequeño contingente de soldados fuertemente armados con pertrechos de alto calibre, y el activista Leopoldo López, quien había sido liberado por estas mismas fuerzas armadas que se rebelaron a Maduro, y pues se unió a este contingente que tenía la pretendida idea, pues, de a partir de ese momento lograr que las Fuerzas Armadas venezolanas se cambiaran de bando, por decirlo así, abandonaran a Maduro. Incluso se llegó a especular desde los Estados Unidos que ya el presidente Nicolás Maduro tenía preparado un avión para huir de Venezuela. Justo 4 horas después, López apareció en redes sociales y en los medios de comunicación junto a Guaidó y varios militares alzados en Caracas, quienes utilizaron como distintivo un listón azul en el brazo. A las 13:15 horas, Guaidó, acompañado de varios miles de seguidores, abandonó la Plaza Francia en la urbanización de Altamira, en el este de la capital, para iniciar una caminata hacia el oeste de Caracas. El propósito, pues, era llegar ni más ni menos que al Palacio Presidencial de Miraflores. Sin embargo, ya en ese momento había simpatizantes de Maduro en los alrededores de Miraflores, por lo cual el grupo este, pues golpista, ¿le podemos llamar así, Tania? Pues ahora entramos a los al análisis, Valero. El grupo este tuvo que irse hacia otro lugar. A las 18:28 horas, perdón, a las 15:41 horas, el canciller chileno Roberto Amuero anunció que Leopoldo López ingresó con su familia a la Embajada de Chile en Caracas, y esto es simpaticísimo, en calidad de huéspedes, no de perseguidos políticos ni pidiendo asilo. A las 18:28 horas, el portavoz de la presidencia de Brasil, Octavio Rego Barros, confirmó a la prensa desde Brasilia que 25 militares venezolanos de bajo rango fueron recibidos en su embajada en Caracas. Pues eran estos militares que se habían rebelado y que ahora, pues, temían ser detenidos por la Guardia Nacional. El portavoz brasileño descartó por completo una intervención militar en Venezuela y señaló que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habló por vía telefónica con Juan Guaidó, pero no dio detalles de la conversación. A las 20 horas, Leopoldo López, junto con su familia, salió de la Embajada de Chile y se trasladó a la de España. Rarísimo, ¿no? Sí. ¿No confió en los chilenos o qué pasó? 40 minutos más tarde, en un mensaje que difunde en redes sociales desde un lugar desconocido, Guaidó llama a sus seguidores a salir a las calles este 1 de mayo para continuar las acciones contra el gobierno. Por su parte, ese martes se salvó. Muy tremendo. Se salvó Maduro. Por su parte, y como contrapeso, más o menos también en la noche, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, declaró a Leopoldo López prófugo de la justicia, y miles de personas, Valero, se congregaron en los alrededores del Palacio de Miraflores, en lo que llaman la defensa de la paz y la soberanía nacional con motivo del Día del Trabajo, en momentos en que los opositores se enfrentaban con efectivos de la Guardia Nacional, en una manifestación convocada por Guaidó, quien reconoció ante miles de sus seguidores que el apoyo militar que obtuvo este martes no fue suficiente para derrocar al gobierno. Nicolás Maduro, por su parte, tuiteó: quedó demostrado que la injerencia, el golpismo y el enfrentamiento armado no son el camino. Y al hablar con sus seguidores con motivo del Día del Trabajo, dijo: este golpe de Estado que se pretendió ayer, esta escaramuza golpista, la dirigió personalmente desde la Casa Blanca John Bolton. Así lo denuncio y pido que se investiguen en Estados Unidos sus acciones ilegales y golpistas contra la democracia venezolana. Así las cosas. Así terminó ese día en lo que, pues, algunos han dado en llamar el fracaso de 2 horas de Guaidó, que, pues, no sé si realmente estaba muy bien informado sobre que iba a haber una deserción de las Fuerzas Armadas fieles a Maduro, o qué pasó ahí, porque realmente fueron muy pocos, y yo he visto por ahí videos de soldados que participaron en este frustrado golpe de Estado, que señalaban que fueron engañados, que ellos los habían llevado para otra diligencia y que a la hora de la hora se enteraron de lo que se trataba. Pues sí, Juan Manuel, por su parte, también Juan Guaidó, el día de hoy, ha convocado a un paro escalonado hasta llegar a la huelga general. En estos dos días de protesta, pues siguen de movilizaciones. Lo que sigue es esto que él llama la preparación de una huelga general como parte del plan de acción de esto que tú señalabas al principio, que han llamado como la Operación Libertad. En términos de saldos, Juan Manuel, que ha sido muy discutido en las últimas horas con respecto al grado de los daños, ¿no? Según la seguridad, los cuerpos de seguridad, la diputada Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional, dijo que se contabilizaron 78 heridos y 89 detenidos, pero que seguramente estas cifras se irán incrementando. Un ambiente muy, muy, muy pues tenso. Pues realmente en Venezuela, para lo que se esperaba, realmente el número de heridos es pequeño. Se habla por ahí de que sí llegó a haber un muchacho que fue alcanzado por una bala. Venezuela se salvó en esta ocasión, pero está al filo de la navaja. Ya incluso lo que se especula a nivel internacional es la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en el conflicto venezolano. Y bueno, pues nosotros queremos comentar también que el gobierno de México se mantiene firme en su postura de no intervenir en el conflicto bajo la premisa de la del respeto a la soberanía nacional. López Obrador reiteró a pregunta expresa en la conferencia mañanera que México por lo que abogará es por la paz en este país, en Venezuela. E incluso el canciller Ebrard ha hecho reuniones ya con gente de Uruguay que mantiene una postura similar. Hoy tuvo una reunión con un alto funcionario del gobierno alemán que coincidieron en que hay que buscar una salida negociada de diálogo para evitar que Venezuela o sea invadida por los marines norteamericanos o entre dentro de una fase de guerra civil ya imparable. Un escenario que desborda pues la conflictividad nacional de Venezuela, la dinámica política que claramente que tiene problemas, que claramente hay un sector de la población venezolana que está enojada con su gobierno, que no lo acepta, que exige una renegociación. Sin lugar a dudas sería necio no reconocer esa polarización, pero que también, y eso es cierto, hay un sector amplio también de la población que respalda a su gobierno y que particularmente pienso que se mantiene muy firme en función de las amenazas, y esto es el escenario que se ha ido complicando cada vez más, en una ruta internacional donde la intervención pues del gobierno norteamericano y de las posiciones de la OEA, de Brasil, de Chile, del Grupo de Lima, pues cada vez resultan más amenazantes. Hoy el presidente Trump habló sobre Venezuela, tuiteó, ya sabes que eso es así, y dijo en una conferencia de prensa: me gustaría comenzar enviando nuestras oraciones al pueblo de Venezuela en su justa lucha por la libertad y la brutal represión contra el pueblo venezolano. Sí, Trump está muy... ¿Cuál pueblo venezolano? Habrá que preguntarle al señor Trump. Pues sí, y sabemos que ese discurso está efectivamente. John Bolton y algunos funcionarios del gobierno norteamericano, el senador Marco Rubio, han sido activos incitadores, digamos, de esta ruta política. Hasta el nombre, ¿no? Operación Libertad, son como ese tipo de nombres que les fascina a los servicios de inteligencia norteamericana en una lógica de propaganda que está ahí y que también es innegable, así como es innegable que hay una conflictividad interna, es también innegable la incidencia organizada, decidida del gobierno norteamericano. En todos los niveles, no solo la amenaza bélica, las sanciones económicas. No, las sanciones económicas. Es decir, no podríamos entender la crisis económica de desabasto que vive Venezuela únicamente en función de los errores, que por supuesto los hay, y los hay de manera muy grave en la conducción económica que ha hecho el gobierno de Maduro, pero que son inexplicables sin las sanciones económicas, sin los bloqueos, sin las presiones que del exterior vienen, como un mecanismo de aislamiento y un mecanismo de desesperación, que hay que decirlo, hace de su rehén y de su víctima principal a la población venezolana, que sí se ve afectada por el desabasto o se ve afectada por los altos niveles pues de inflación y de crisis económica. Eso también es cierto. Pero el contexto geopolítico se complica aún más, Juan Manuel, porque en la escena pública esta beligerancia norteamericana propicia una respuesta pues de los otros actores que en materia geopolítica, tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que todavía no llegamos a ese punto, pero que en cualquier momento llegaremos de nueva cuenta a esa resolución, pero sí en el escenario público son pues Rusia y China. ¿Y a poco tú crees que Estados Unidos va a ir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a pedir permiso? Lo intentaron y le salió que no. Para entrar. No, pero ahí está lo que estamos, porque el veto de Rusia y China sería inautomático. Sí, y lo que ocurre es, una vez que tú no tienes un espacio diplomático para dirimir estas diferencias, pues estas se dirimen en público. Y lo que hemos visto en estas horas es que detrás las declaraciones de los funcionarios norteamericanos vinieron las declaraciones de los funcionarios rusos llamando, digamos, a que Estados Unidos se abstenga de cualquier intervención eso, en suelo venezolano, lo cual pone más tenso la situación. Sí, pone más tensa la situación, pero además nos dice algo que es terrible. Si no fuera por la contención que pueden ejercer en primer lugar Rusia y en segundo lugar China, Estados Unidos ya hubiera invadido Venezuela. No, yo no lo creo, ¿sabes? No. Yo creo que no lo hace por las propias contradicciones internas. Es decir, Marco Rubio, el mismo Trump, los sectores duros del gobierno norteamericano pueden impulsar esta agenda, pero dudo mucho que una sociedad que también está en crisis, que también tiene desempleo, vaya a decidir, porque eso es muy costoso y hay experiencias terribles, mandar ejército, dirigir recursos formalmente a la invasión de un país en la frontera sur, bueno, que no está pegado como México, pero está un poco más abajo en el imaginario, es decir, no es allá. Si no es lo mismo Venezuela que Afganistán o Irak. Por supuesto que no lo es, y además la presión que eso significa en términos de no resolver en términos tácticos una guerra que potencialmente se te va a convertir en una guerra civil, es muy complicado. Hoy el corresponsal de proceso, que ahora se me va su nombre, Esquivel, Jesús Esquivel, que es muy bueno y que escribe en proceso y que también participa en el programa de Carmen Aristegui, decía que los principales opositores en el marco del gobierno de Trump a la no intervención era la gente los analistas del Pentágono, que ven en esa práctica una acción muy riesgosa, con muy altos costos en términos políticos. Bueno, y además hay otro elemento, o sea, yo no he tenido oportunidad, por desgracia, los medios, tanto estadounidenses como mexicanos, pues monopolizan la voz de que quisieran que cayera Maduro. Ese martes en los noticiarios mexicanos contaban al principio en la mañana con júbilo que ya venía el golpe de Estado, que no lo reconocen, no lo llaman así, y ya cuando se fue dando cuenta de que pues era una operación muy, muy, muy débil la de Guaidó, pues yo lo sentí así como tristes, como que habían perdido los medios mexicanos la guerra también contra Maduro. Yo quisiera sondear a la sociedad norteamericana qué piensa el pueblo de Estados Unidos frente a una eventual intervención del ejército norteamericano en Venezuela. Yo creo que en un norteamericano promedio, incluso te diría en el voto promedio de Trump, yo creo que no estarían dispuestos a gastar el dinero de sus impuestos. O sea, no era en ir a resolver. No el problema de que si invado o no invado otro país. No. Es el problema, es un tema de recursos. Y me parece también que, claro, habrá unos sectores hiperideologizados que verán en la lucha contra el comunismo o el populismo o todas estas cosas en el discurso de la Guerra Fría, un actor importante en algún lugar ahí en el sur de América Latina, donde realmente qué tiene que ir a hacer el gobierno norteamericano. Yo creo que es costoso, creo que es un elemento de presión enorme, creo que la presión militar es muy fuerte, la amenaza de que en cualquier momento algo salga de control, que la disciplina de las Fuerzas Armadas se quiebre, no solamente en términos de apoyar un golpe o de apoyar a esta tentativa de intervención, sino también en términos de que algo suceda y haya muertos y estemos en un escenario de víctimas muy fuertes, que además van a salir en todas las pantallas de televisión en todo el tiempo y que generarían un costo altísimo, y creo que ese sí sería el acabose para el gobierno de Maduro. Creo que ante eso es entre lo que estamos, y por eso es sorprendente dentro de todo, y no estoy diciendo que no haya virulencia en la respuesta gubernamental ante un desafío también muy, muy fuerte, escenarios más dramáticos de ejercicio de la violencia. Lo vimos cuando trataron de entrar, y ahí se esperaba una crisis grande, cuando se trató de introducir la ayuda humanitaria en las fronteras, y que se resistió. Después fue muy claro que los camiones incendiados habían sido incendiados por los propios, digamos, del lado colombiano, no había sido del lado venezolano, y creo que ante ese escenario estamos. El otro lugar que es pues muy sintomático es que en esta estrategia de quebrar al gobierno de Maduro se ha usado todo, o sea, los recursos políticos que se usan van desde el bloqueo económico, las campañas mediáticas, estas intentonas, pero pasa hasta por una cosa inverosímil. Hoy me sorprendía mucho de escucharlo, nunca lo había visto como una cosa mediática, de que la familia del secretario de la defensa hable a pedirle que no se convierta en un dictador, y convertir eso en una especie de performance mediático. Ahora sí que te echen, que te vayan a acusar con tu mamá. Eso no lo había visto en términos de una campaña mediática que ahora con las redes sociales, con los medios de comunicación, se puede hacer y viralizar. Me parece sorprendente esta lógica de la insidia. Hoy Leopoldo López decía, hablamos con gente muy cercana a Maduro, ellos están dispuestos a que se vaya, pero acordaron con nosotros y se nos echaron para atrás. Es decir, para generar esta lógica, que si es cierto o no sea cierto, genera una lógica, por supuesto, de desconfianzas, de paranoia. Sí, yo me imagino que hoy en las filas del ejército venezolano, pues hay dudas e incertidumbre. Por cierto, Leopoldo López ya volvió a ser requerido para ser encarcelado. Seguramente va a permanecer ahí en la Embajada de España, y después pues tratar de salir de Venezuela, como seguramente ya lo habrá hecho Guaidó. Yo me imagino que Guaidó hoy ya no está en tierras venezolanas, quién sabe. Está haciendo llamados a una huelga nacional, a darle fundamento a esta llamada Operación por la Libertad, pero en los hechos hoy lo que vive Venezuela en general y Caracas en particular es una gran tensión. Hay movilizaciones de ambos bandos, y cuando hay dos bandos antagónicos en la calle, pues las posibilidades de una confrontación son muy graves. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. pues cambio de escenario totalmente, Tania. Ayer se inició el rescate de cuerpos en Pasta de Conchos, el de aquellos mineros que murieron enterrados en una mina. Dice López Obrador que se inicia este rescate de los cuerpos como un acto de justicia después de 13 años. El presidente López Obrador anunció ayer el inicio de los trabajos para rescatar los cuerpos de 65 mineros que quedaron enterrados en la mina Pasta de Conchos en el año 2006, el último año del gobierno de Vicente Fox. Al informar sobre su decisión, dijo que en un acto de justicia y un compromiso que hizo desde el 26 de febrero de 2012 en Nayarit. Al retomar su discurso entonces, López Obrador dijo que se rescatarán los cuerpos de los mineros para satisfacer el anhelo más entrañable de sus familias. Respecto al empresario Germán Larrea, dueño del Grupo México y propietario de aquella mina en la que murieron 65 personas, quien había rechazado la búsqueda de los cuerpos de los mineros, dijo que se le buscó para hablar, pero que estaba fuera del país. Ya hoy nos enteramos de que ya hubo una carta de Germán Larrea, sí, en la que sí está de acuerdo en que va a ayudar a este rescate. Hay una carta, y dice, está dirigida al presidente López Obrador, le dice: escuché con atención el anuncio que hizo el día de hoy en su conferencia de prensa, y al respecto Grupo México reconoce el espíritu humanista que inspira la decisión de hacer un nuevo intento de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos el 19 de febrero del 2006. Como tuvo oportunidad de informarle, las labores de recuperación de los cuerpos fue una tarea dura y de muy alto riesgo durante 14 meses. En esas labores se emplearon más de 1.500.000 horas hombre a cargo de mineros y personal especializado. Hicimos un enorme esfuerzo, desgraciadamente no pudimos lograr el objetivo. Dice, cada día fueron incrementándose los riesgos para las cuadrillas de rescatistas, de manera que dejó de ser humanamente posible. No podemos poner en este alto riesgo vidas humanas para recuperar los restos de los mineros. Después de más de un año de trabajo, las 24 horas del día, nos vimos forzados a suspender las labores. La tragedia de Pasta de Conchos obliga a todos a hacer siempre un mayor esfuerzo. Le expreso nuestra total disposición de colaborar con su gobierno en el análisis de los estudios técnicos que hoy estén aconsejando este nuevo esfuerzo de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos y poner a la disposición de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social toda la información técnica con la que contamos. Esto lo envió el 1 de mayo, Día del Trabajo, Germán Larrea, uno de los empresarios más ricos del país. Fíjate, en este contexto, el martes 30 de abril, el niño, la secretaria del trabajo, Luisa Alcalde Luján, llegó a uno de los barrios de la comunidad minera de Barroterán, al norte de Coahuila. Tuvo un encuentro ahí con familiares de las víctimas, y el reportaje de Arturo Rodríguez García de la revista Proceso pues nos cuenta cómo para los deudos, los familiares de estos mineros que murieron ahí atrapados, no se sabe en qué condiciones, si hubo una explosión, si simplemente quedaron entre los escombros, etcétera. Ahí a esta mujer, la secretaria del trabajo, los familiares le señalaron que ellos no creen en la llamada verdad histórica sobre lo que sucedió ese día allá en Coahuila. En una vivienda, Luis Alcalde se reunió con la organización Familia de Pasta de Conchos, integrada por los deudos y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en 2006, así como de los accidentes carboneros posteriores que sumarían en estos años alrededor de 200 muertos, quienes encauzaron sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de horas de reunión, El encuentro del 30 de abril tuvo una conclusión: que el Estado tutele la recuperación de los 63 cuerpos que permanecen sepultados en la mina Pasta de Conchos, porque Grupo México, que originalmente debía hacerlo, cooptó en esos años al Estado, tanto que los deudos tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia tuvo prácticas desleales y es parte también interesada en que podamos nosotros entender por qué no los han querido rescatar desde hace 13 años y, creo que más importante, saber por qué sucedió eso que sucedió en la mina Pasta de Conchos, que le llaman accidente, pero que pues tiene que ver muchísimo con las condiciones de riesgo en la que trabajan los mineros en este tipo de minas de carbón. Pues sí, y esto que tú dices de la construcción de la verdad histórica, creo que eso es, independientemente del carácter obviamente humano, de dignidad, de tranquilidad para las familias, que supone poder enterrar a tus muertos, ¿no? Creo que hay un elemento adicional que se explica muy bien en ese reportaje y que va saliendo a la luz. Es decir, ¿cuál fue la explicación de qué fue lo que pasó y cómo murieron estas personas? Lo que se explica con toda claridad es que esta verdad histórica que fue construida, y ahí hay una práctica, digamos, recurrente del Estado con respecto a tapar cosas incómodas que no le conviene. Sí, Ayotzinapa es la expresión más clara. Más acabada, pero no es la única, porque uno podría recordar también, por ejemplo, la historia de los chicos asesinados del TEC, acusados de haber estado en medio de una balacera cuando venían saliendo de la biblioteca de hacer sus exámenes con sus libros. Lo que venían cargando esos jóvenes eran sus computadoras y sus libros, y se les trató de incriminar. Es decir, esta capacidad permanente, esta práctica de las autoridades de tapar las cosas y de reacomodarlo a partir de un discurso técnico. ¿Qué fue lo que se dijo y que se recupera y que vale la pena poner en cuestión? La historia es la siguiente. Se dice que en 2007 se mandó llamar a un experto estadounidense, experto entre comillas, que integró un dictamen en el que aseguraba que si se continuaban los trabajos de rescate de los cuerpos, se podría provocar una epidemia de salmonela, de tuberculosis y de VIH, lo cual ya me parece incomprensible en la región. Algo que, por supuesto, carecía de un soporte científico básico. No entiendo lo de la salmonera y tuberculosis, pero lo del VIH me queda absolutamente claro, pero que asustaba a los habitantes de la zona en un contexto de indignación social que tenía que ver también y se articulaba con una campaña de desprestigio sobre los deudos. Asimismo, en febrero de 2006, es decir, antes, en el momento de la tragedia, las autoridades federales, estatales y la empresa dijeron que la explosión había provocado una elevación de la temperatura a más de 900 grados, por lo que ya no había sustento de vida y que seguramente los cuerpos estaban calcinados, como se dijo en los mismos términos de la verdad histórica de Ayotzinapa. No habría ni cenizas, o las cenizas serían irreconocibles, y eso es un antecedente que, a la luz de los hechos de Ayotzinapa, da terror. El Grupo México justificó así terminar el esfuerzo de recuperar a los mineros, pues esta era la explicación. Sin embargo, la movilización social, hay que decirlo, propició que los esfuerzos continuaran. Y que te cuento que el 23 de junio del 2006 se recupera un primer cuerpo, y el 1 de enero del 2007 un segundo cuerpo, que obviamente no estaban calcinados. En ambos casos se demostró que la causa de la muerte había sido la asfixia y no, digamos, habían muerto calcinados, quemados. Sí. Lo que, por los hechos, pues dejaba absolutamente desestructurada y tambaleante esta primera verdad histórica que se quiso imponer. Así, al emitirse el informe Wotton, lo que se evitaba, esta idea de que al seguir buscando se iban a enfermar todos de salmonela, lo que evitaba era avanzar en aquello que podía evidenciar las responsabilidades de la empresa, pues en 13 años nadie había podido explicar qué fue lo que ocurrió ese 19 de febrero del 2006, cuando antes de emitirse la alerta de accidente, desaparecieron de las oficinas de la mina las bitácoras y otros documentos que podían acreditar en qué condiciones se operaba. Ese es el tema, y hay que recordar a los actores que tomaron parte de esa decisión. Uno primero, absolutamente beligerante, hoy un opositor beligerante en las redes sociales, Javier Lozano Alarcón, quien era secretario del Trabajo. Que ya dijo hoy a través de su cuenta de Twitter que era absurdo tratar de encontrar, que ya no iban a encontrar nada. Javier Lozano Alarcón, como secretario de Trabajo, no solo aceptó el informe del Grupo México, sino que dijo que los deudos y los defensores de derechos humanos que los acompañaban lucraban con la tragedia. Llegó a acusar este señor a los familiares de los mineros muertos de querer lucrar con la tragedia. Interpretó a modo los informes de la Organización Internacional del Trabajo para declarar cerrado el caso, así como el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, para mantener su posición, que era la misma del Grupo México, no continuar con la recuperación de los cuerpos. Pues sí, un tema que vuelve a la mesa, que vuelve con justicia en términos de esta discusión humanitaria, y que pone en el centro del debate, me parece, dos grandes asuntos. Uno, esto que decíamos, esta habilidad de las autoridades por construir verdades históricas que después se me desmoronan. Y la otra, que es que esta construcción de verdades históricas siempre tiene como motivación tapar la responsabilidad de alguien, la mala conducta de alguien, la indolencia de alguien. Y esos alguienes son generalmente una articulación de intereses de actores gubernamentales y de actores empresariales. Esta discusión tan articulada que genera prácticas corruptas o que genera la prevalencia de injusticias y de tragedias como la de Pasta de Conchos. Y mira, Tania, yo creo que este esfuerzo, este compromiso que ha adquirido el gobierno actual de ir a Pasta de Conchos y tratar de rescatar los cuerpos como una acción de mera humanidad y respeto a los familiares de las víctimas. Todos, cuando muere alguien en condiciones así, queremos recuperar aunque sea el cuerpo, tener un lugar donde ir a enterrar a nuestros familiares que han perecido, y más en estas circunstancias. Pero la otra cuestión que es muy importante, Tania, es que el gobierno actual también empiece a realizar una labor de investigar en qué condiciones trabajan los mineros en este país. Es algo que verdaderamente ha sido en la historia. Con tal de explotar las minas, los seres humanos que ahí trabajan no tienen ningún valor. Yo recuerdo cuando era niño, tenía un tío que era médico de una compañía minera en Guadalajara, en San Luis Potosí, y él comentaba con amargura que cuando él les mandaba a los jefes de la empresa pues dictámenes médicos que señalaban que ya tal o cual trabajador no podía trabajar porque tenía esa enfermedad que les da a los mineros, silicosis, que por todo lo que respiran, etcétera, pues estos tipos lo acabaron corriendo al médico, ¿no? Porque sí, explotar una mina en este país todavía actualmente significa no tomar en cuenta. Significa explotar muchas personas. Yo, a ver, dime, yo creo que no hay una vida más terrible que la de un minero. No, es terrible, es terrible. Vivir ahí, es ir a trabajar a quién sabe cuántos metros de profundidad, con aire viciado, con calor, etcétera. Y pues en una situación de exposición de vida a un accidente muy, muy grande. Pues sí, una enorme fragilidad, y vale la pena decir, es muy importante, y aquí lo hemos discutido y lo seguiremos discutiendo, la importancia de las reformas a la ley del trabajo, los cambios constitucionales que se han hecho, las adiciones, toda esta reforma que sin duda cambiará la relación entre los sindicatos y el Estado, entre los sindicatos y los empresarios, y ojalá estas garantías mínimas de democracia den condiciones para una exigibilidad mínima de derechos. Pero cuando hablamos en este ámbito de los derechos del trabajo, también, Juan Manuel, estamos ante uno de los ámbitos donde más corrupción y la ligación entre autoridades y empresarios, entre intereses económicos y intereses políticos, han derivado en la miseria, en las condiciones de trabajo lamentables, en los daños a la salud, en la muerte de los trabajadores mexicanos. Es decir, es de ese tamaño ese problema, y me parece que ahí hay corresponsabilidades múltiples. Ojalá los sindicatos pues puedan cambiar, ojalá, y con muchas presiones y en función de la lucha y de cierta sensibilidad cívica, las prácticas empresariales también cambien, pero quienes también deben cambiar, y creo que ahí es donde hay la expectativa mayor, es las autoridades estatales, que no deben prestarse a la corrupción, porque era una fuente enorme de, por ejemplo, los verificadores de las condiciones de trabajo. Sabíamos que ahí era una fuente de corrupción donde lo que obligaba la ley, incluso la antigua ley, decir en qué condiciones estás trabajando, qué condiciones de salud tienes, cómo están los contratos, había alguien que tenía que verificar eso, y ese alguien no lo hizo. Y ahora la expectativa, me parece, es que esas instancias, ¿no?, esas instancias de gobierno, esas instancias de lo laboral, puedan funcionar y garantizar el cumplimiento de una nueva ley. Yo creo que ahí se juega una muy buena parte de lo que en términos de cambio social significaría este nuevo gobierno. Ojalá este hecho de pasta de conchos, además de ser un acto de justicia, un acto casi simbólico, sea el inicio de que ahora efectivamente se verifiquen a los trabajadores, a los mineros, a todo mundo, sus derechos y se les garanticen. Bien, pues pasemos a otro tema, Tania. A otro tema que es el mismo, porque aquí hay otra verdad histórica que se cae. Sí, este tema quizás es menor en cuanto a importancia para la vida nacional, pero sí es un caso sintomático. Es el tristemente célebre caso de la señora Wallace, los 14 años de enredos de la señora Isabel Miranda Torres, o Isabel Miranda de Wallace, como a ella le gusta que la llamen. Ya transcurrieron cerca de 14 años desde el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, cuyo cuerpo todavía no aparece, y cada vez más se despedaza la versión de su madre, de su madre María Isabel Miranda Torres. Desde 2014 han salido a la luz tres actas de nacimiento oficiales de Hugo Alberto. Las actas prueban que Miranda de Wallace mintió en su declaración del 23 de julio de 2006 ante la Procuraduría General de la República, cuando afirmó contraje matrimonio con el señor Enrique Wallace Díaz el año de 1968, con quien procreé dos hijos de nombre Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda. En el verano de 2014, las periodistas Anabel Hernández en la revista Proceso y Guadalupe Lizárraga en Los Ángeles Press revelaron que existía un acta de nacimiento distinta a la que Isabel Miranda presentó a la PGR para certificar que la única gota de sangre encontrada en el lugar de los hechos pertenecía a su hijo. El lugar de los hechos es el departamento en el que supuestamente fue asesinado. El acta mostró que Hugo Alberto no es hijo de Enrique Wallace, entonces pareja de Isabel Miranda, y evidenció que el peritaje que hizo la PGR sobre la gota de sangre no pudo arrojar un resultado positivo al cruzarla con el ADN de los supuestos progenitores. Y sin embargo, en el peritaje la gota de sangre sí coincidió. Y usted dirá, ¿y qué importancia tiene una gota de sangre? Pues la importancia de esa gota de sangre, que por esa prueba que no fue tal, hay en la cárcel, purgando sentencia, de varias personas, supuestos secuestradores, y quienes le quitaron la vida al hijo de la señora Wallace. Esa gota de sangre, único elemento de prueba que Miranda y la PGR utilizaron para acusar y demandar a la y mandar a la cárcel a 9 personas, fue encontrada por peritos el 14 de febrero de 2006 en el baño del departamento ubicado en el número 6 de la calle Perugino, en la colonia Extremadura Insurgentes, donde la mujer asegura que su hijo fue descuartizado con una sierra eléctrica el 11 de julio de 2005. 6 meses antes de la visita, el 13 de julio de 2005, peritos cepillaron el departamento y en el baño no encontraron más que ropa que se secaba en un tendedero colocado en la regadera, sin rastros de sangre. Los vecinos nunca escucharon ruidos de sierra eléctrica ni gritos. Parece un cuento de terror, pero la realidad es la que es de terror, Tania. No solo eso, en el examen, la perito de la PGR determinó que en un primer momento que la gota de sangre pertenecía a un individuo con 2 cromosomas X, es decir, que esa gota de sangre se trataba de la gota de sangre de una mujer. 4 meses después, la forense llamada Janet Rogel Montes se justificó, afirmó que había cometido un error de dedo y que en realidad la muestra tenía cromosomas XY, lo cual demuestra que era una gota de sangre de un varón. Tiempo después, cuando se solicitó un nuevo peritaje, la PGR alegó que la gota ya no existía. No, es que te das cuenta ante lo que estamos en todos los casos. Y estamos hablando de un caso en el que el señor Felipe Calderón y su procurador, ¿cómo se llamaba? Genaro García Luna, el gran fabricante de... De seguridad pública era, de ¿no? seguridad pública, el gran fabricante de shows como el de aquella mujer, ¿cómo se llama la francesa esta? Florán Cassé. Y hoy vuelve a salir a colación, pues porque con base en esa gota de sangre que según la PGR coincidió con el ADN de José Enrique Wallace Díaz, las autoridades confirmaron la versión de Isabel Miranda Torres, según la cual su hijo Hugo Alberto Miranda Wallace fue secuestrado y asesinado por Juana Hilda y Armando González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, Alberto Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freire Morales, Jael Malangón Uscanga y Jorge Curi Layón. Existe incluso un dictamen de autopsia ficticio, de acuerdo con el cual el hombre murió por insuficiencia respiratoria, asfixia mecánica por estrangulación, asfixia mecánica por compresión torácico-abdominal, firmada por el médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, es decir, la perito imaginó la autopsia de un cuerpo que hasta la fecha no ha aparecido. No, es una locura. Yo conozco una persona muy cercana a mí que es adicta a las series policíacas y te aseguro que nunca se imaginó esto, que verdaderamente parece decir una película de ciencia ficción. Y que, fíjate, los 7 imputados permanecen en la cárcel, donde cumplen penas de hasta 131 años de reclusión. 3 siguen en espera de una sentencia. Todos denunciaron que fueron sometidos a sesiones de tortura entre 2006 y 2010, y varios señalaron que en ellas estuvo presente la propia señora Miranda de Wallace. Esta misma la que acusa a Santora, que Salgado. Nestora Salgado, Nestora, la senadora. Y eso iba. Es decir, este tema, hay que decirlo, se rearticula, se presenta por varios denunciantes, porque que ofrecen las pruebas acompañados de la senadora Nestora Salgado, quien acusa, y me parece también una declaración brutal, que ella misma fue torturada por órdenes de Miranda de Wallace. Y alrededor de este caso surgen otras historias donde señala la fuerza política, el ámbito de decisión que la señora Wallace tenía en los espacios, digamos, de la PGR. Pues formó una organización, la Alto al Secuestro. Sí, pero digamos, llegó a ser candidata de Acción Nacional al gobierno de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas? ¡Qué espanto! Bueno, pero qué espanto que una persona sin una autoridad formal, ¿no?, hubiera podido decidir o incidir en las prácticas de la política de justicia de este país, que hay que decir, pues fueron un fracaso durante todos estos años y un éxito en la producción de historias de terror, como tú bien dices. Pero mira, aquí hay una cuestión que a mí nadie me ha aclarado. ¿Cuál es el móvil de la señora Wallace para decir que su hijo fue secuestrado y asesinado? El único móvil es para justificar la desaparición, porque parece que este joven, que no sabemos si es hijo del señor Wallace o del señor otro, dicen que el verdadero papá del hijo de la señora Wallace es su primo hermano. Esto yo he leído. El que le ha dado muy duro al chisme ha sido Ricardo Rafael, por cierto. Y bueno, es un escándalo, pero es un escándalo que nos habla del tipo país en que vivimos, Tania, en el que verdaderamente la justicia no sirve para nada y que personajes de un pasado y una turbiedad tan grande como la señora Wallace llegan a ocupar puestos muy importantes, a ser paladines de la defensa de la justicia, en este caso una organización no gubernamental, Alto al Secuestro, que seguramente recibía muchos millones de pesos de apoyo del gobierno de Felipe Calderón. Sí, un desastre, y el hilo conductor es esto, esta capacidad de los ámbitos de justicia por no hacer justicia y ofrecernos verdades a medias, armadas a partir de argumentos aparentemente técnicos, que cuando se les ve de cerca rápidamente se desmoronan y nos dejan con una sensación de que estamos ante una o muy buena o muy mala o muy perversa serie policíaca, Juan Manuel. Bueno, se nos va acabando el programa, pero simplemente apuntar dos cosas que tal vez quedan en la agenda para revisarlas la próxima que semana. No fue aprobada la reforma educativa por un voto, porque 3 senadores de Morena se escaparon a la hora de la votación, lo cual es verdaderamente ridículo, ¿no? Pues no sé si sea ridículo o sea estratégico. A mí me llama la atención que uno de ellos sea justamente el senador por Oaxaca. Y yo veo muy difícil la relación de cómo iba a representar a Oaxaca el partido, ¿no? O sea, cuando ahí la base social pues está imbricada en buena medida con el movimiento magisterial, eso es por lo menos discutible. Regresa a la Cámara de Diputados, ojalá que haya un espacio para renegociar las cosas que se tengan que renegociar y que se corrija lo que se tenga que corregir de la ley, aunque lo veo muy complicado. Hoy escuché yo al maestro Gil Antón en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui hablar, bueno, de que esta reforma educativa que está por aprobarse es un desastre. Por eso te digo. Coincide él con Luis Hernández Navarro, que hace 8 días nos acompañó aquí, que es la reforma de Calderón, de Peña Nieto, parchada. ¿Qué le espera? Fíjate lo que dijo. Que efectivamente, cuando se discuta en lo particular, todavía queda esta abierta, pueda haber allí la posibilidad de reivindicar ciertas cuestiones que son fundamentales para la educación en México. Por otro lado, bueno, pues hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación señaló que ellos siguen en movilización hasta que no se apruebe la reforma educativa en los términos en los que ellos han planteado. Ese es un tema. Y el otro tema es que tenemos la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento marco que realmente guiaría las políticas estratégicas del gobierno. Hay ahí, están incluidas buena parte de los punteos, de este infinito punteo que hizo, ¿te acuerdas?, en el Zócalo Andrés Manuel López Obrador, y antes en su campaña, de sus 50 propuestas y después de los 100 compromisos y una serie de despliegues de proyectos a cumplirse. Pero me parece que habrá que revisarlo con mucha atención. Pues ya y ver las tensiones. La comunidad científica está muy enojada porque en ese Plan Nacional de Desarrollo solo le dan 5 renglones, exacto, 5 líneas. Ese es un cual punto. Implica, pues, para la comunidad 5 científica, pesos. Señalar lo que le importa al gobierno, la ciencia y la tecnología, lo cual es muy preocupante. Eso es preocupante, por lo menos, o sea, que habrá que revisarlo y veremos cómo van surgiendo las observaciones. Y la otra, que a partir de esta publicación, el presidente López Obrador ha señalado que estamos en el post-neoliberalismo, y me parece que esa sí es una declaración que vale la pena sentarse a pensar, no solamente por las condiciones prácticas concretas que eso supone, sino incluso más allá de las buenas voluntades. Declarar la muerte del neoliberalismo no solamente es un problema de buena voluntad, es un problema de políticas y es un problema de un montón de acuerdos y de luchas que se tendrán que dar. Pues dando. Ya, así ya, que ya lo discutiremos. Ya habrá tiempo, invitaremos a algunos de nuestros amigos expertos en cuestiones económicas a que nos ayuden a entender el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que anunció ayer el gobierno de la República. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, gracias Humberto, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8:05 de la noche en Intermedios. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a